Bienvenidos a La Trocha Imaginaria, ese programa que se emite todos los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde, aquí, en Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 del FM. El señor que escucharon antes se llamaba, porque ya falleció, Paulino Salgado, más conocido como Batata, un tamborero muy reconocido en Colombia. Durante muchísimos años tocó con Totó la Momposina. Paulino Salgado nació en San Basilio de Palenque, o el Palenque de San Basilio, según se quiera, un pueblo que se levantó en armas contra el rey de España en la época de la esclavitud y que mantiene tradiciones y algunas resquicios de la lengua. Ellos hablan el palenquero, que es una mezcla de idioma africano, portugués, castellano, y mantienen ciertas tradiciones, sobre todo en lo relacionado a lo musical, a los cantos de los velorios y a todo esto. La canción que viene a continuación tiene tres versiones, se llama La Sombra Negra. Hace algunos años, cuando iba al Pozo de los Hombres, en San Basilio de Palenque, por supuesto, es un pueblo abandonado, tercermundista, no tiene acueducto, o no tenía cuando yo fui. La cuestión es que hay un pozo de hombres y un pozo de mujeres para bañarse. Entonces, cuando yo iba para el Pozo de las Mujeres a bañarme, venía hacia mí, cruzamos, a un chico de unos 10 años que venía cantando esta canción. Si tú supieras, mi amor, lo que yo siento por ti. Y me impactó profundamente. La canción yo la había oído pues en un disco, la había oído en conciertos, pero me di cuenta que esa canción era una canción de carne y hueso. Yeah. supieras mi amor, lo que yo siento por ti. Si tú supieras mi amor, lo que me has hecho sufrir. Si pudieras entender este inmenso frenesí, nada podría impedir que estuvieras junto a mí. Hasta que alcance tu amor, iré, hasta que quieras seré dueña de todo tu amor. Corre, corre que te coge mamá. Si tú supieras, mi amor, que yo siento por ti. Si tú supieras, mi amor, te apiadarías de mí. Si tú supieras, mi amor, el fuego que arde en mí, te dejarías quemar y morirías feliz. Las tres versiones, les puedo contar que la primera es del sexteto Tabala. Este disco fue publicado por Ocora hace ya algún tiempo. La segunda versión es de Totola Momposina. Y la tercera es de Astrid Haddad, que es una mujer que me fascina, una mujer encantadora, teatrera, performancera. Es una mexicana que he visto todas las veces que he podido porque me maravillan sus conciertos, me río. Es ácida, sarcástica. Es una maravilla de mujer y además los vestidos, la manera como sale, la puesta en escena, me parece una maravilla. Astrid Haddad tiene una página que por supuesto se llama astridhaddad.com y les recomiendo que la visiten porque es muy divertida y si tienen oportunidad de verla, es una maravilla esta mujer. Y claro, hay otra canción que yo pongo siempre, que voy poniendo de vez en cuando, que también es de ella. Fue compuesta por Miguelito Matamoros, el del trío Matamoros, y naturalmente yo pienso que tiene que ver mucho con, pues, con Colombia y con la situación en el mundo en este momento. Yo se la dedicaría hoy a, no sé, al primer ministro de Israel, posiblemente. No le temas al sendero, camina francamente, no te importe que la gente hable de ti primero. Si ves a los estudiantes por la paz manifestar, debes rápido matar, pues seguro son maleantes. Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona. Perdona al confesar, en nombre de la justicia,

Esta es la Trocha Imaginaria, el programa que se emite en Radio Contrabanda 91.4 del FM, Radio Libre y Chévere de Barcelona. La música que escuchaban, el señor que cantaba se llama Yuri Buenaventura, aunque el apellido de Yuri Buenaventura no es Buenaventura. Buenaventura es una ciudad que está en la costa pacífica colombiana, que padece una plaga enorme, inconmensurable de violencia criminal. Bueno, pero es la ciudad más grande, el puerto más grande de la costa pacífica colombiana. Yuri cogió el nombre de ahí, porque creo que él nació allí, en Buenaventura, en la costa pacífica colombiana. Él vive en París, y se le conoce como el sonero de París o algo así. El señor Yuri Buenaventura vendrá a Barcelona próximamente, y ya les iré contando, porque a mí este señor me cae realmente bien. Oye, pues, aquí traemos el salsa rey, para que el mundo sepa que... Hay que romper la cadena, hay que romper la cadena. No se me pongan nervioso. Canción de Palestina. He visto una flor que semeja un pico de tucán. He visto a un niño tocando un violín en el parque. He visto al viento cruzar vestido de nogales. Pero hoy no puedo hablar de otra cosa diferente a la flor de sangre de Beirut, diferente al niño sin rostro de Beirut, diferente al viento vestido de lamentos. Hay en cada silencio un oculto hombre palestino. El camino hasta mi casa se hace largo, porque caminando hacia ella recuerdo que está mi centro en Palestina. Y si alguien me dice que no existe Palestina, entonces mi centro está regado por el mundo. Está allá, donde no hay mapa. Está en el sueño. Ya sabes, ya me tlaxe en la barça, no me jalas a taxi en sarrafa na tal. La mandis, ojo, la mandis. Alex, ya sabes, اخويا كلنا وين شعلك بالت واخويا ما عندي ما لا ما نعقلش عليك انا ما نعقلش لا شفاك والو ما نعقلش عليك بلانا انا الصاد ما تقدر قاول تشد ساوند سيستم كلاوي كمش اذا كلاوي البيت كلاوي جباد على الرام وبتارا بشريط ندخ كريك باد هذا كلام ناس بمونو كان جريت والك هما كلاو كباتو الشعب مسكين هو اللي هالك كلو مزارك مشارك بلا منين ما تضيف عليها اسمو عليهم بوبكور كلاوي نش على الشعب ديب كلا شحال محدا يفرسو الاخر خوه يموت حدا الناس عاد ولات عايقه فايقه حياتها مشات وعايشه ضايقه افهم الفام لا تقاش عايش في دار غفلوم لا دم ولا يتسيف وكنا غادي تلقى فلول لا بيطيه بزاف وكعقنا بالفيلم واللي كان غادي يتكلم بالدرهم سدو الفيم نوض من القلب لا تقاش مقلوب عليك الكفار راهي كذاب عليك الكذاب اللي قالك غادي يرقى الكفار واش بغيرك قلنا الهبل ما كاين ما يدار ملي عندو شي دبلوم اروح البوزبال وين الشعلة باتو احنا في 2007 وخا خسرنا a le premier set. Ça veut pas dire qu'on va perdre le deuxième set. Mazal waqt ma fat wahak bat net nsat harqat y'a toujours de l'espoir. Mazal qil ma mat ou li mat mat mat ou li tba tba. خصنا نقلبو الصفحة ونساو اللي فات كاع وكاع وكاع الهم والغم والصداع. وانت يا خويا بركة ما تبلع. Ya wali ni nil hun nil hun ila hamodina

El diablo está suelto, y eso me imagino que ustedes ya lo saben. Así también se llama esta canción que interpretará en primer lugar el grupo Guafatrío de Colombia. Con Venezuela, Colombia tiene muchas cosas en común, por ejemplo, esta canción, que también la van a escuchar después en versión del grupo Omar Acosta Ensemble. Y luego viene La Picada del Alacrán, que también es del grupo Omar Acosta Ensemble. El señor Omar Acosta, bueno, tiene una página de esas MySpace y cosas de estas, pero el señor es una eminencia y va a venir a Barcelona, se presenta el viernes 16 en el Auditori dentro de un ciclo de músicas latinas o sudamericanas o esa cosa que llaman ahora. Es un subgénero que llaman. Pero bueno, el señor Omar Acosta le recomiendo porque es un gran músico. Es un músico muy bien preparado, con una formación impresionante. Y él tiene una nueva agrupación que se llama Tierra Grata. La agrupación con la que se va a presentar en el Auditori el viernes 16 se llama Tierra Grata, pero seguramente va a tocar temas como estos que son comunes a nosotros los colombianos y seguramente a otra gente de América Latina. Este es el grupo Guafatrío con El Diablo Suelto. Yeah. Esta es la trocha imaginaria y esta es la voz del líder indígena Kimi Pernia Domico, que fue asesinado por orden directa de Salvatore Mancuso, el jefe de los paramilitares colombianos, seguramente porque Kimi Pernia Domico se opuso al megaproyecto que estaba transformando y, según él, destruyendo su territorio. Me estoy refiriendo a la represa Urra 1 y Urra 2. Kimi Pernia, bueno, nunca se encontró el cadáver de Kimi Pernia porque los paramilitares tienen esas feas costumbres de descuartizar a las personas y luego tirarlas al río. El asesinato de Kimi Pernia fue reconocido por Salvatore Mancuso en confesión a la fiscalía, lo que llaman versión libre. De todas formas, él confesó, no sé si 2.780 o 3.790 asesinatos. Él se acogió a una ley del gobierno colombiano, una ley del presidente Uribe Vélez, que es la ley de justicia y paz, que pues hizo que los paramilitares aprovecharan este beneficio a cambio de confesar todo lo que habían hecho. Y el señor Salvatore Mancuso acepta su responsabilidad por el asesinato del líder Kimi Pernia, que aquí habla del proceso y de la represa de Urra 1 y Urra 2. Yo, cuando estaba en el año 52, nací al año 60, pues ahí el año 60 empezó a escuchar, oír primero del parque. Luego empecé a escuchar represa. Entonces los abuelos, o sea, mi padre, mi papá, nunca aceptó eso, no sabía. Y él, hubo una pregunta respecto a eso, que le explicara de qué. Ellos nunca se explicó claramente, sino explicaron que esa represa, con el fin para bodegarse o depositar el agua antes que se vaya a secar, hacer un lago grande para guardar el agua, que no vaya a secar el agua. Ese argumento es lo que se hablaron de la empresa Urra. Luego dijeron, nosotros hablábamos de pescado, si usted lo hace, nuestros pescados, ¿qué van a pasar? No, Urra había manifestado que pescados, al contrario, con ese lago lo van a ver una abundancia, ¿sí?, para mejorar más vida a los pueblos indígenas. Eso es lo que ellos se argumentaron. Eso de lo que se hablaba, pues, luego, como el año 80, que iban a reconocer con buen pago, nosotros les dijimos, no necesitamos dinero. Si no queremos, nuestro territorio respete eso. Pero el gobierno lo van a hacer, ellos dijeron no, pero si el gobierno, como el gobierno, lo haría obligación, porque lo van a meter el ejército, usted lo echan en bombardear y se acaba. Nosotros, bueno, se amenazaron así, y eso es lo que se hicieron eso. Y esa palabra, juez, ciertamente está cumplido. ¿Cómo está no cumplido? Vea, hoy, por hacer esa represa, ha destruido pescado. Mataron cantidades de pescado. ¿Sí? Cuatro dirigentes han muerto a plomo por orden de esa represa. Y hay otros, los dirigentes, lo que resta que está ahí, también está amenazado. Por ejemplo, mi persona, estoy amenazado por el grupo paramilitar y empresa Urra, porque a ellos no les gusta, porque yo verdaderamente... El nombre de Kimi Pernia, Kimi quiere decir en embera el que sabe hablar, el que aprende, el que estudia. Kimi Pernia fue asesinado por Salvatore Mancuso, que también está acusado de narcotráfico en grandes, grandísimas cantidades. Salvatore Mancuso en este momento está en una cárcel norteamericana, pero tiene una página de internet que ofrece incluso la posibilidad de escribirle a él. No sé qué decirle, pero se le puede escribir. La página es, por supuesto, salvatoremancuso.com. We'll be right back. La Trocha Imaginaria, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Y la memoria nos quiere volar. Hoy que

de la destrucción. Esta pulsión de revolución es la belleza de la destrucción. Sangre rebelde, sangre rebelde. Yo no te he vendido nada que no apreciara en verdad. Y ahora estás decepcionada y dudas de la realidad. No me mires de esa forma, que el colmillo se me ve. Siempre ha estado mi demonio palpitando a flor de piel. Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Bajaron dos palomitas a tomar el agua clara. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol. Corre. Piden a la Pachamamita perdón. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Sus voces con los tambores dan muy buenas vibraciones. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Bajaron dos palomitas a tomar el agua fría. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. La una lloraba celo y la otra de amor reía. El perro para el palo para la candela y la candela para el agua. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre. Palomita, paloma, pluma, jabal. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Vas a levantar el vuelo a la ciudad de Bogotá. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. No hay leña como la tusa que cocina a fuego lento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corazón que sufre y calla no puede vivir contento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Palomita, palomita, paloma de piel morena. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Vas a levantar el vuelo a la ciudad de Cartagena. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. La luz a la mujer al amor, el amor a la canción, la canción a la esperanza, a la esperanza. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Buscan el entendimiento de las palmeras y el viento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Buscan ese no sé qué entre la leche y el café. Buscan que usted no pueda dejar de mover la cadera. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corre. Sola, cada una en su lugar. Vivienda muy, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Ñimbe, vivienda muy, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac, somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizac. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. Esta es La Trocha Imaginaria en Radio Contrabanda 91.4 del FM. La Trocha Imaginaria tiene una página, un proyecto de página que trataré de ir actualizando. La dirección es, por supuesto, latrochaimaginaria.org. Lo que quiero que escuchen a continuación es una entrevista que realizaron desde Radio Euskadi a Feliciano Valencia. Él es uno de los líderes de la minga de resistencia comunitaria que se hizo el año pasado, y lo entrevistan porque luego de terminar todo el proceso de la minga y que regresaron, se supone que un asesinato, es decir, hubo un atentado contra la dirigente Aida Quilcué. El resultado es que mataron al esposo de Aida. Feliciano cuenta en la entrevista qué es lo que ha pasado. La noticia es bastante extraña porque el ejército dice que había un retén y que la camioneta que conducía el esposo de Aida no se detuvo y ellos dispararon. Luego se ha demostrado que no es tan cierto, o que no es cierta esta versión,

muchas gracias. Un saludo y un abrazo. Vale, un fuerte abrazo. Gracias.